buenas noches. Bienvenidos a Diario de un Metalhead, emitiendo desde el corazón de la montaña central de Asturias, desde Ujo, desde los estudios de Radio Ujo, contigo hasta la medianoche. Larry Gana al micro y Maitane Fernández en la producción, acompañándote, sonando también a través de Asaltomata Radio Rock, TNT Radio Rock, Rock Invierzo y Mi Rollo es el Rock Radio de A Coruña. También a través de Radio Cuca en Oviedo y, por supuesto, todos los días de la semana en diariodemetalhead.com. Bienvenidos, Metalheads. Hola, buenas noches. Hoy tenemos un programa muy especial. Procuramos que todos lo sean, pero el de hoy realmente lo es, y es que hoy es el último programa de la temporada. Vamos a tomarnos un descanso, creo que merecido. Llevamos desde el 1 de septiembre trabajando como piojos aquí en la radio, haciendo a veces algunas semanas hasta dos programas. Ya sabéis que hemos tenido un año muy intenso y estamos muy agradecidos porque habéis respondido muy bien. Diario Metalhead ha funcionado excepcionalmente en radio, también en la web, pero en lo de la radio ha sido realmente exagerado. Estamos en junio todavía y casi estamos al nivel de descargas de todo el año 2020, que ya había sido la leche. Así que no podemos más que daros las gracias, pero también necesitamos cargar pilas. Nos vamos a tomar en el mes de julio un pequeño descanso, y eso, pues vamos a estar inactivos durante ese mes en lo que es radio, porque la web seguirá adelante. Lo que sí os prometemos es volver el jueves 5 de agosto. Si todo transcurre por los cauces de la normalidad, aquí estaremos el 5 de agosto para seguir pinchando la música de las bandas que quieren salir en nuestro programa, que cuentan con nosotros, y nosotros encantados de que así sea. Os tenemos que dar las gracias porque esta temporada ha sido muy intensa, como decía antes, en todos los sentidos, tanto a nivel de trabajo como a nivel de emociones. Y es que ya sabéis que hace apenas un par de meses esta casa, Radio Ujo, se tambaleaba porque el plano económico no iba nada bien. El COVID nos ha pasado factura a todos y a Radio Ujo también. Y gracias a vuestras ayudas, pues seguimos vivos. Tenemos, yo creo que asegurado ya 2021. 2022 pinta un poquito mejor y esperemos que así sea. Gracias a las 48 personas que se dieron de alta en Teaming, porque son 48 euros que nos llegan al mes y que sirve para pagar la mitad de la factura de la luz, lo cual no es moco de pavo. Es casi el 25% de nuestros gastos, con lo cual agradecidísimos, y os pediríamos al resto que, si podéis, pues os apuntáis a ese Teaming en teaming.net. En la cabecera de diariometalhead.com tenéis el acceso al Teaming de Radio Ujo, porque ese euro al mes, que para vosotros no es nada, no os da ni para un café, no os da ni para un paquete de chicles, para nosotros es muchísimo dinero, y os lo agradeceríamos que os abonarais a ese Teaming de Radio Ujo. Pues nada, vamos con este programa número 564, el último de esta temporada. Volvemos, ya os digo, el 5 de agosto. Y el programa de esta noche pues se ha hecho solo prácticamente. Vamos a hablar con Tania de Saltimbanquia, y el resto de la música pues es casi a petición de nuestros músicos, de nuestros queridos músicos. Vais a ver que, bueno, tomando el ejemplo de programas anteriores, pues Raveshot o Escape Lamb nos lo habían hecho llegar, un audio de uno de sus componentes presentando uno de sus temas. Hoy pues vamos a seguir con esa línea. No han sido pocos los que nos han mandado un audio, y os decimos que estamos abiertos a vuestra colaboración, a todas las bandas. Si nos queréis mandar un audio presentando un tema vuestro, nosotros encantados de poner esa presentación y de pinchar el tema a continuación. Hoy vais a ver que vamos a tirar de esa fórmula, porque no son pocos audios, de hecho no vamos a poder ponerlos todos. Pero bueno, el 5 de agosto volvemos y sonarán más temas y más audios de estos. Lo dicho, muchísimas gracias a todos por escucharnos, por tenernos en cuenta y por valorar nuestro trabajo. Comenzamos. Buenas noches, Metalheads. Welcome. Okay, guys, this is Erica from Metalite. I hope you are doing great during these times. We have just released our third album, A Virtual World, and we hope you enjoy it. And of course, we are longing to get up on stage and come to Spain in September. We have our fingers crossed and hoping for the best. So I hope to see you there. Hola Larry, compañeros del metal, soy Pachi, bajista de Leviatán. Quería presentar a todos los oyentes de Diario de un Metalhead nuestro nuevo vídeo, Perdidos los 80. Gracias por el apoyo que desde el programa nos dais siempre y nada, pues que espero que os guste y larga vida al metal. Gracias. Sobre Inglaterra. Aquí Manu de Endernity, cantante y guitarrista de la banda, y esto es para Diario de un Metalhead, nuestro tema Infinite Hell de nuestro disco Disrupted Innocence. Wish and depression, they're flooding my world. I wanna know, I wanna feel, believe in myself again. I wanna stop this pain in my heart that is drifting. Infinite hell, I feel beyond the beams inside. My world is serving. Hola a todos, soy Andy Martínez, cantante de Headon, y os quiero presentar Sombras, canción que pertenece a nuestro nuevo álbum Génesis. Jueves suenan a doble bombo y amplis echando humo. Diario de un Metalhead en Radio Ujo. Los

Esta noche tengo al otro lado del satélite, desde Barcelona, a Tania Santos, artista, vocalista de esa banda llamada Saltimbanquia. Aunque no sé si eso de banda se queda corto con este grupo. Ahora mismo lo aclaramos con ella, con Tania Santos. Buenas noches, bienvenida a Diario de un Metalhead. Muy buenas noches, Larry. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos perfectos. Ahí yo pensando ya en las vacaciones, hija. Ya pensando en las vacaciones. ¿Y quién no? Me encanta tenerte con nosotros esta noche porque contigo hoy hemos conseguido algo hasta ahora inédito. Llevamos ya 10 años y fíjate lo que te voy a contar. Y es que el de las últimas 6 entrevistas hemos tenido la suerte de tener a 4 mujeres como protagonistas en estas 4 de estas 6 entrevistas. Y eso está por encima de cualquier cupo, ¿eh? Bueno, la verdad es que eso está muy bien porque, de hecho, el hecho de darle visibilidad a la mujer en la escena metalera es muy importante. Es muy importante y es una cosa que yo también estoy a favor de que las mujeres tendrían que ser un poquito más visibles. A nosotros, ya te digo, es algo inédito. Habíamos conseguido varias veces tener 2 semanas seguidas a chicas como protagonistas, pero bueno, ahora hemos pillado una racha que no habíamos tenido nunca. ¿Estamos consiguiendo cambiar el mundo? ¿Cómo lo ves? Hombre, yo creo que cada vez más las bandas de metal femenino o con cantante femenina están ganando terreno y bueno, yo creo que, a ver, reiterándome un poquito en lo que he dicho antes, pues yo creo que está muy bien porque en un mundo que es principalmente de hombres, también poco a poco nos hemos ido haciendo nuestro lugar y darnos a respetar de alguna manera. Pues nada, te sumamos a la lista de que empezó Raquel de Arenia, luego estuvo aquí Laila de Laila and Javi, estuvo Joana Amaro la semana pasada y ahora estás tú, así que nosotros encantados. Bueno, hablaba al principio de que Saltimbanquia, eso de hablar de banda, que se quedaba un poquito corto, porque el concepto de Saltimbanquia va mucho más allá de lo que es una banda de rock normal, ¿verdad? Así es, Larry. De hecho, el proyecto Saltimbanquia se inicia con la idea de mirar un poquito más allá, de abrir el abanico de posibilidades en cuanto a puesta en escena, en cuanto a concepto en general. Y la idea que tuve cuando fundé el proyecto fue de hacer una fusión de música, pero no solo de música, sino también con teatro, ¿sabes? Porque yo también soy actriz y demás. Y entonces quise crear como una especie de musical de Broadway, por llamarlo de alguna manera, pero metalizado. Es un concepto que ninguna banda lo había tocado, ¿vale? Al menos aquí a nivel nacional. Y si bien existen bandas como Avantasia, Aireón y demás que sí que han tocado el tema conceptual, pero el tema teatralizado es una cosa que todavía no se había explotado. Y entonces dije, pues me lanzo a la piscina y vamos a hacer algo nuevo, algo que rompa con todos los esquemas de banda típica de rock o metal sinfónico. Y entonces vamos a dar que habla de alguna forma. Salta a la vista solo con coger el CD, el nuevo CD en la mano, este Pomba Giras Vision. ¿Sí? Y echarle un vistazo al libreto, sin falta de escuchar una sola nota, ves que no es más de lo mismo, que aquí hay mucho trabajo detrás, que no es un disco al uso, que no son media docena de canciones y ya, que hay una historia alucinante y muy trabajada detrás. Así es, de hecho, este segundo trabajo, Pomba Giras Vision, está compuesto de 8 temas, ¿vale? Bueno, 2 de ellos son un bonus track, el 7 y el 8, pero está compuesto de unos temas que forman parte de la historia de Masquerade a Circus Drama y que de hecho tendrían que haber entrado en el primer disco, pero por ciertos motivos no pudieron entrar, entonces se aprovecharon para este segundo trabajo. Y entonces la historia que cuenta el disco es la misma que la de Masquerade a Circus Drama, pero desde el punto de vista del personaje de Pomba Gira, que es la narradora de esta parte de la historia. Ajá. Hacer un álbum así, supongo que es mucho más curro que hacer un disco normal. ¿Cómo es la forma de componer? ¿Casi como que escribís una novela y de ahí nacen las letras y luego la música? Sí, bueno, yo de hecho el tema composición lo suelo llevar yo. Y bueno, aunque en algún tema, por ejemplo, también ha participado un letrista, Francisco Javier Pastor, y también hay un tema en concreto del disco que participó José Antonio Romero, que fue nuestro antiguo guitarrista, uno de nuestros antiguos guitarristas. Hay mucho trabajo detrás de una historia como esta, porque bueno, hay un libreto, hay una historia escrita, sí. Luego va la música, van las letras trabajadas sobre ese concepto, esa historia, ese book. Quizá por eso os llevó tanto tiempo desde el Masquerade a Circus Drama hasta ahora, porque han pasado 4 años. Sí, de hecho, bueno, no solo fue el trabajo, sino también fue un poquito de odisea, porque el disco ya llevaba un tiempo grabado, y entonces, bueno, tuvimos alguna que otra movida, y fue un poco odisea, pero finalmente lo cayó todo el tema de la pandemia, que también afectó de alguna manera, pero finalmente lo hemos podido sacar. La música va evidentemente muy unida al concepto y el disco está, pues, viene con muchos efectos de estudio para crear una atmósfera teatral, digamos. Así es. Sería extraordinario poder llevar esto al cine, ¿no? Hombre, pues por pedir eso sería ya la hostia, hacer la película musical, el musical en cines de Saltimbanqui, así como también se ha hecho el live action de Mamma Mía y esas cosas, ¿sabes? Igual que se hacen también los live action de Disney, que están con todas las canciones y tal, pues sería también, eso podría ser una buena cosa, que en un futuro, bueno, a lo mejor, quién sabe, se puede plantear. Yeah. más que un disco, yo lo que tengo aquí en mis manos es casi como una ópera rock, aunque no sea muy larga como suelen ser las óperas rock, que bueno, yo precisamente prefiero que sea un poquito más corto y lo agradezco porque a veces se puede hacer, si es muy largo se puede hacer llegar a ser tedioso y en este caso pues esto se pasa volado, pero es el concepto, ¿no? El concepto de una ópera rock en realidad. Correcto. Nosotros trabajamos bajo un concepto de ópera rock que, como he explicado al principio, no solo nos limitamos a ¿cómo se dice?, a interpretar la música en escenarios, sino que aparte va acompañado de todo un acting y todo un juego teatral, una puesta en escena teatral con guiones, con un guión, con diálogos y demás, como si fuese un musical. Me encanta cómo suena, cómo ha quedado la producción, porque a pesar de que evidentemente hay muchas cosas, están los instrumentos típicos del heavy metal, guitarra, bajo y batería, pero luego hay mucha orquestación para producir ese efecto, esa atmósfera de ópera, de ópera teatral. A pesar de todo eso, todo ha quedado muy equilibrado, la producción es buenísima. Pues la verdad que nosotros estamos muy contentos con el resultado. Aparte, bueno, el productor de este Bomba Giras Vision fue Marcel Grael, el productor y arreglista, porque él se encargó de hacer los arreglos y demás también. Y bueno, lo que es la mezcla y mastering del disco ha corrido a cargo de Rodrigo Vicente, un productor que está en Buenos Aires. Y de hecho él también se ha encargado de hacer los arreglos, Rodrigo Vicente, se encargó de hacer los arreglos y de meter las voces en los coros gregorianos en el último tema, que es The Rising of Lady Darla. Uh-huh. Viene, digamos, la segunda parte del concepto de teatral esto, o sea, es como una segunda parte, decías, desde otro punto de vista, este álbum. Pero luego vienen dos bonus tracks que yo resaltaría porque, bueno, son distintos a lo que es el resto del disco. Pero cierro la historia un temazo, A New Beginning, donde colabora Mark Riera, que la verdad es que el tío es como uno más de la banda, ¿eh? Sí, de hecho es que la colaboración de Mark es que ha sido explosiva. Nosotros estamos súper contentos con el resultado. Aparte que Mark se lo ha currado muchísimo y la verdad que su voz, tanto con la de Xavi como con la mía, empasta muy bien. Es un fin de fiesta genial, ¿eh? Sí, la verdad es que este tema es de mis favoritos del disco. Sí, sí, es un temazo, es un hit, como digo yo. Sí, sí, sí. Totalmente. De hecho, también trabajamos bastante con la receta, entre comillas, hit. Ya habrás podido apreciar que a lo mejor nuestras composiciones no son tampoco muy, muy complicadas, son más bien sencillas, pero todo esto viene porque nosotros hemos enfocado el proyecto hacia un lado más comercial. Hemos ido a lo sencillo, resultón, y que sea pegadizo y que entre bien a la gente. Luego al final incluís The Rising of Lady Darla como segundo bonus track y es un tema que yo lo veo a nivel de sonido distinto a todo lo demás porque lleva un aire más como más pop, con más electrónica y que a mí me recuerda un poco a bandas tipo Battle Beast, ¿no? Que tanto están pegando ahora. Sí, de hecho es que este tema es el que te decía que ha sido producido por Rodrigo Vicente, uh-huh, el chico que ha hecho la mezcla y el mastering. Y bueno, es un tema que quizás rompe más con toda la estructura, todo el estilo que venía siendo del disco, pero también nos gusta hacer cosas diferentes, algo que también pueda entrar a gente que no le gusta el metal. Uh-huh, que también ya pasó con el tema del primer disco con Gypsy Queen, que es un tema más orientado al flamenco rock y demás, con las guitarras flamencas y tal, y todo el aire ahí super pop y demás, pero ya lo hicimos con Gypsy Queen porque nuestra visión es abrirnos a más público, no solo al público metal, sino que también pueda escucharnos y disfrute escuchándonos gente que no tiene por qué gustarle el metal. Al principio de la entrevista citabas el mundo Disney, digamos, sí. y la portada es muy Disney, es una pasada, ¿eh? Eres la segunda persona que lo dice. Sí, la verdad que la portada ha sido creada por Miki Muñoz, que es el cantante de Sanbere Aude, Miki Artworks en redes sociales. Uh-huh. Y la verdad que sí, él tiene un toque, y él también es muy fan de Disney y tal, y tiene ese toque. Sí, no es la portada típica de una banda de metal, uno lo ve y no sé, puede pensar que es un disco, no sé, incluso de canciones infantiles. La verdad es que es una pasada, a mí me encanta, ¿eh? Me encanta porque no es más de lo mismo. No, la verdad es que el tipo de ilustración que lleva Miki es ilustración digital, efectivamente, pero siempre le da ese toque así como más dulce, más... Todo lo que representa el personaje de Pop Bajira, que por una parte es una entidad, una deidad sensual y puro fuego, pero por otra también es puro amor, de alguna manera. Y eso lo ha sabido reflejar muy bien Miki en la ilustración. Bueno, y ahora que nos van a quitar la mascarilla y que nos dicen que vamos a empezar a poder salir e ir a conciertos, volver a nuestra vida normal, ¿cuáles son los planes inmediatos? Porque esto hay que presentarlo en vivo. Obviamente, pues ahora mismo estamos acabando de perfilar algún que otro detallito de lo que es el directo, porque desde que cayó todo, obviamente, pues no nos pudimos reunir en persona para ensayar y tal. Ahora siempre, aparte, estamos en constante evolución y siendo súper perfeccionistas, pues hay cosas que todavía hay que ajustar y demás, pero esperamos estar pronto presentando el disco, y porque todos tenemos unas ganas de subirnos al escenario que ni te lo imaginas. Pues yo ahora tengo que despedirte, pero esto es un hasta luego, porque espero que me sigáis mandando al correo todo lo que vayáis haciendo para informar de esa gira y bueno, ahora que hemos roto el fuego, que ya nos conocemos, pues será un placer recibir la información y poder publicarla. Cuando queráis. Pues sí, dime, pues nada, muchísimas gracias, Larry, por la entrevista, y me gustaría mandar un saludo a todos los oyentes del programa Diario de un Metalhead, de parte de todos Saltimbanquia. Pues muchísimas gracias, Tania. Un placer y suerte con todo. Estamos en contacto, ¿vale? Gracias, el placer es mío. Venga, un abrazo. Un chao. Abrazo. Pues hasta ahí nuestra conversación telefónica con Tania Santos. Un placer. Con motivo de esta edición de este Pomba Gira's Vision, el nuevo álbum de Saltimbanquia, que ha salido a la calle vía Demons Records. Y vamos a terminar el apartado Saltimbanquia de esta noche con The Rising of Lady Darla, el tema que cierra este Pomba Gira's Vision. Oh, escuchando Diario de un Metalhead. Y nos vamos, llegó la hora de la despedida. Nos vamos hasta el próximo 5 de agosto. El 5 de agosto volveremos a Diario de un Metalhead con mucha más música y muchas más cosas que contar. Nos despedimos esta temporada con la música de Bow, Brotherhood of Wolves, una banda alicantina en la que hay algunos amigos nuestros en su line-up. Se presentan con este tema, Shout, que en unos días presentarán también en vídeo. Con ellos nos vamos, con unos amigos. Nos oímos. Gracias por estar ahí. Un saludo de parte de Maitane Fernández y de Larry Runner, que estaba aquí al micro. Lo dicho, el 5 de agosto regresamos. Mientras tanto, diariodemetalhead.com. Gracias. Chao. In life or bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle and